El día en que cada valle amorosamente investigue, recopile y fomente sus formas de vida tradicionales, sus cantos, bailes, indumentaria, juegos, etc., motivando al pueblo para que continúe bailando estas danzas, celebrando sus carnavales, luciendo en sus fiestas el traje local, Cantabria se habrá acercado más a su personal sentimiento de la vida. Esto escribía hace ahora 20 años uno de nuestros tertulianos de hoy. Por eso, en este martes de marzo, reposados ya de tanta algarabía, queremos reunirnos tranquilamente y hablar de muchas cosucas en tu compañía radiofónica en este programa que hemos llamado La Gila. Y en este nuestro programa número 25, hoy 9 de marzo, martes, a las 7 de la tarde, pues vamos a hacer, como ha dicho Rodri, una gila. Y para ello tenemos pues a los compañeros que habitualmente nos acompañan. Tenemos también una persona que nos acompaña, hablaremos con ella un poquito más tarde. Una moza, por fin. Por fin, escasas aquí en la gila, están escasas. Vuelven a la gila las mozas. Luego hablaremos con ella. Presentaros a Juanma Patrón. Buenas tardes. El que nos hablará de su Ratuku Folky Bronky. Nacho Unzue con sus páginas web. Hola, hola. Hola, Nacho. Fulgencio con sus músicas del mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fulgencio. Noé, que está allí con las ollas, como siempre, preparando la cena y acaldándolo todo. Muy bien, ataviado. Buenas y, tardes. Y como habéis oído, a Rodrigo Gómez, que os ha hecho la presentación. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, y buenas Rodrigo. Tardes a Teresa. Y buenas tardes a Gustavo, que estarán luego con nosotros. Eso es, Teresa Gómez, que está ahora aquí. Hablaremos con ella más despacio. Hola, Teresa. Buenas tardes. Y con Gustavo Cotera, que nos acompañará un poquito más tarde en la segunda parte. Y sin más, vamos a ir un poquito más de este tema y vamos a entrar en faena. Y como decían en las antiguas gilas, Tono, acá estamos todos. Bueno, y para empezar con lo habitual, pues una adivinanza. ¿Y qué nos has traído hoy? Pues Tono. Hoy, la verdad. Algo suave, que ya he dicho yo que vamos de tranquilos hoy. Ah, pues así suave. No. Pues mira, no nos suave, alteres. No suave nos... sería esta. Es duro y redondo y se mete hasta el fondo. Bueno, suave parece. Blanco no es, ¿qué es? a ver, repítelo. A ver, es duro y redondo y se mete hasta el fondo. Duro y redondo y se mete hasta el fondo. Es muy fácil, ¿eh? La llave o a no, ver, eso no es redondo. A ver, ¿qué dice Fulgencio? Ha levantado el tapón. ¿Él? El tapón. No. ¿No? No. ¿Qué puede ser? El fondo. Bueno, venga, dímelo. Podría ser, pero no. El anillo. El anillo, es verdad, sí, es verdad. Duro y redondo y se mete hasta el fondo. Muy bien, Tono, ¿alguno más nos quieres contar? No, ya os contaré otras adivinanzas. Luego en la segunda parte igual os cuento otra. A ver, dinos tú alguna frase de esas, algún dicho que me han dicho, que hayas dicho... Bueno, pues como el programa de hoy va a ir mayoritariamente del ropal tradicional, de la vestimenta y todo lo demás, pues he traído un dicho que se utiliza mucho y viene a relación con la ropa, que es meterse en camisa de 11 varas. Todo el mundo sabe que este dicho pues equivale a meterse en asuntos que a uno ni le van ni le vienen, a complicarse la vida sin necesidad o a inmiscuirse en asuntos ajenos. También pues puede equivaler a afrontar una tarea superior a las facultades propias, cosa que muchas veces a menudo nos ocurre, sobre todo a mí, a ti no sé, Tono. Pero lo de meterse en camisa de 11 varas me ocurre muy a menudo. Pasa y a veces de 11 y media. Va en mi carácter. Bueno, pues esa es la frase y esos son los momentos en los que lo aplicamos. ¿Pero de dónde viene esto? Bueno, pues según algunos estudiosos viene de la ceremonia de adopción que se acostumbraba a hacer en la Edad Media. Al parecer, cuando un caballero adoptaba a un infante, la ceremonia obligaba a introducir al bebé por una manga muy ancha y sacarlo por el cuello de la camisa y dándole un beso en la frente cuando salía por el cuello. Con este fin se disponía de una camisa, se disponían de camisas muy grandes, por si el rapaz estaba ya algo crecido cuando le adoptaba. De 11 varas, como dice el exactamente. Dicho. Por eso meterse en camisa de 11 varas. La vara equivale a 83 centímetros aproximadamente, de modo que una camisa de 11 varas casi llegaba a tener 10 metros de largo. Pues menuda Santa camisa. Santa camisa. ¿No? La explicación, en cualquier caso, parece, pues bueno, un tanto forzada y llega al absurdo cuando imaginamos adopciones, métodos y camisas de 10 metros en la Edad Media. La expresión tiene sentido si la aplicamos a que no hay manera de desenvolverse en una camisa tan grande. Imagínate que te metes en una camisa de 10 metros, pues empiezas ahí a embarullarte. Pues casi voy a trabajar sin salir de la camisa. Entonces, es por lo que otros autores explican que su significado se ajusta a procedimientos bélicos. Pues la camisa, el término camisa, es la parte exterior de una muralla, de modo que luchar en esa zona resultaba tremendamente arriesgado e inútil. De ahí la frase también. Me parece que más esa divertida frase es la está un poco traída por los pelos. Es más divertido las explicaciones, sí, la verdad es que bueno. Hay frases que están bastante bien documentadas y otras que hacen unas cábalas por ahí extrañas. Perdona, Tono, las dos, ya sé que tú eres la enciclopedia andante, sí, pero las no, dos... Fulgencio, me ha quitado el título Fulgencio. Sí, pero las dos están sacadas... La mía es edición abreviada. De estudiosos, siempre he dicho que según los estudiosos... los estudiosos saben de estas cosas, sí, Tono, sí, déjalos que estudien son estudiosos. A los estudiosos. Y si dicen que puede venir de una de estas dos cosas, pues bien, ¿eh? Así que no te metas en camisas de once varas, Tono. Debe ser una carrera nueva. ¿Tú para qué estudias? Para estudioso. Bueno, pues ya sin más, pasamos a la sección de Fulgencio. De Fulgencio, antes que se la quitemos de un momento a otro. Pues sí, voy a aprovechar ya la tercera edición de Músicas del Mundo, que llevamos un mes ya sin Músicas del ¿Cómo Mundo. ¿Cómo lleva la cuenta de sus ediciones? Y bueno, pues, ¿cuántos minutos de Músicas del Mundo llevamos? Pues minutos no mucho, porque sabéis que las piezas que hemos puesto siempre han sido breves. Esta bueno, es un poco más larga. E intensas. Pero me gustará más porque es bailable. Vamos allá. Y casi cambiamos de continente, pero solo a medias. Voy a poner una pieza de fusión de música hindú y música africana. El grupo que la interpreta se llama Jirafas de la India o Jirafas en la India. Es un grupo que nace en Buenos Aires, ahora está radicado en Barcelona y está compuesto por músicos de diferentes nacionalidades. Proceden de América, de Europa, incluso de Asia. Y elaboran composiciones, pues ya os digo, a partir fundamentalmente de melodías tradicionales hindúes y africanas. Vamos a escuchar una pieza que se llama Llegando en tren a Nairobi. Un momento, Llegando antes en tren a Nairobi. De que lo ponga, ¿no? Tanto que Músicas del Mundo, música hindú, africana, hecha por gente que vive en España. Y de fusión. Y presentada y todo por, la vez. Por un Salman. Te acabas de cargar todas las músicas del mundo, ya las vas a comenzar en esta canción. He dicho que era música de fusión. Sí, sí, vamos. De fusión. Bueno, vamos a ello. Otros días hemos puesto a los intérpretes originales, pues grabados en cualquier llanura, en cualquier desierto, en cualquier monte por ahí. Esta es música de fusión, de músicos de diferentes continentes. Vamos a ver y si es una especie de polka. Os digo los instrumentos que intervienen y la escuchamos. Interviene el acordeón, el clarinete, el sitar, el violín, la tabla, las maracas, el triángulo y el pandero. Thank you. Gracias, Fulgencio. Música muy estupenda, nos tema. Ha encantado. También tenemos que dar las gracias a Jesús Piedra, que nos invitó el otro lunes al programa Aprendiendo con la Música. Y bueno, ya le tendremos también en nuestro programa. Aprendimos con las músicas que pone Jesús. Muy bonito. Exactamente, pues nos encanta aprender de todas esas cosas. Bueno, pues ahora va la sección que se llama la página web de Ignacio. ¿Qué nos vas a hablar, Ignacio? Bueno, pues para hoy hemos traído un portalucu que hay en la red de reciente creación. El portalucu de Belén. Portalucu, que se llama un portal, es un portal cultural y se llama loscántabros.com. Entonces, una cosa, ya que íbamos a hablar de ropa, yo creí que ibas a buscar un portal. No hay un contenido interesante como para mostrarlo en la radio, exclusivo de no indumentaria tradicional de Cantabria. O de cualquier otro sitio. Mañana mismo lo pienso vamos buscar. A ver, estuvimos buscando nosotros y encontramos una página web. Déjame. Que había un montón de chicas con los trajes tradicionales. Sí, pero lo que pasa es que los que tenían quitado. Claro. Pero era muy interesante. De esas hay muchas, pero con el traje tradicional de Cantabria puesto, no. Yo no he encontrado ninguna. Quitado hay muchos, ¿eh? Bueno, pues esta página de loscántabros.com, pues es un portal cultural con bastante contenido. Hay nada más entrar en el índice de la página, pues tenemos un apartado que es top web, que es donde nos encontramos bastantes enlaces. Hay a la Coral Salvé y hay varios enlaces a Laredo, si alguien está interesado. Y luego pues hay bibliografía, libros que se pueden encontrar en la red con respecto a Cantabria, en torno al lábaro cántabro. Bueno, hay bastantes temas. Lo más interesante es en el apartado de música de Cantabria, que es una sección que acaban de incorporar. Tenemos aparte del himno de Cantabria, que se podría bajar en un archivo MP3, tenemos música tradicional de Cantabria, música folk y luego del coro Ronda la Fuentona de Ruente. Entonces, yo he elegido música tradicional de Cantabria, aquí hay música folk. Patrón, si quieres investigar. Yo en esa página hace años que he entrado y he votado, porque hay un ranking para votar, ¿no? Y he votado discos y he votado grupos y de música folk y de tradicional. Bueno, es de una emisora de Torrelavega. Sí, está asociado a una emisora de radio, sí. Y luego tiene aquí también un enlace a una asociación de Torrelavega, una asociación cultural, pero bueno, ahora por aquí no encuentro exactamente cómo se llama. Bueno, ¿cómo trae las secciones? Y tiene un programa de cocina y en ese programa de cocina yo no hoy lo trae nada, con alfileres. Sí, ¿eh? Te echa las cartas, Keti Colit. Bueno, y te pues el apartado de música tradicional de Cantabria, pues tenemos unos 20 temas o así, o algo más, de música tradicional, pues como puede ser Abelina Fernández, Coro Ronda La Esperanza, Agrupación Sardino de Santander, Santa María de Castro. Voces de Peñasagra, Chema Puente, Joaquinón y toda esta música, pues hay archivos desde un minuto hasta cinco minutos. Bueno, repite la página. Lo podríamos bajar. El portal cultural es loscántabros.com. Loscántabros.com. Y el Emilio, loscántabros@uno.com. Muy bien. Que lo sepas. Pues ya que tenemos a la voz de Juanma Patrón, pues sigamos con ello. A ver, Juanma, entramos en el rincón del Folkibronqui ahora. Bueno, esos nombres los habéis puesto vosotros. El ratón. Soy los Folkibronquis. ¿Cómo te gusta a ti de los festivales? Bueno, pues os comento que pasado mañana, el martes, en Tantín se presenta el nuevo disco de los campurrianos, El Arca de Sueños. El miércoles. No. Jueves día 11. Ah, el jueves. Bueno. Pasado mañana, jueves día 11. Ah, venga. Entonces a las 8:30 en Tantín, en el Centro Cultural de Caja Cantabria, se presenta el disco Al Aire de Mi Tierra, y pues he traído el disco y vamos a escuchar un tema de ellos, el corte 2. Estos estarán presentes en nuestro festival en Colindres el día 20 de agosto y estarán en Secadura también el domingo, día 10 de abril. Domingo de Resurrección. Ah, lo de Secadura se aproxima ya nos lo irás informando. Queda poquito ya, a ver si vienen ellos mejor que yo y te lo cuentan, ya el tejedor se cierra de una vez. Vale. Y los carteles están ya en imprenta. Vamos a escuchar a los campurrianos. Por el aire van los suspiros de mi amanda Camorra. por el aire van los suspiros de mi amante, que por el aire van, van por el aire, que por el aire van los suspiros de mi amante, que por el aire van, van por el aire, que ni por la vidriera, que ni por el cañón, ni por la plaza vieja veo yo a mi amor. No lo veo, madre, no lo veo, no, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. A los árboles altos les lleva el viento, a los enamorados el pensamiento. A los árboles altos les lleva el viento, a los enamorados el pensamiento. Que ni por la vidriera, que ni por el cañón, ni por la plaza vieja veo yo a mi amor. No lo veo, madre, no lo veo, no, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. Y como os dije antes, pues estos tocarán en Sauga, y dentro de las actividades que tenemos en Sauga ya tenemos por ahí en marcha el concurso de carteles, el séptimo concurso de carteles, Sauga Fall, que es para el cartel anunciador, que será para nuestro festival, que será ya la décima edición. Y el premio, pues hay un primer premio de 250 euros, una cerámica conmemorativa, segundo y tercer premio 70 euros y padelete anchoas, como otros años. Y un premio especial, que esto es novedad este año, de 70 euros, un premio especial de 70 euros para el primer clasificado local, para el primer artista colindrés que presente su obra. Recordar las bases, pues el tema obligatorio es del cartel, música, tradiciones y patrimonio cultural de Cantabria, y será imprescindible poner Sauga Fall, décimo festival de música cántabra, Colindres, agosto 2004. El plazo de presentación de carteles finaliza el 28 de abril a las 2 de la tarde, y el acto de presentación será, como todos los años, el último viernes del día del mes de abril, viernes 30 a las 9 de la tarde, noche, con la actuación de la Escuela Folclore. Se dan los premios y luego Baraca, el grupo de aquí de Laredo. Al que, por cierto, tenemos que traer un día a este programa. Sí. Uh-huh. Da un teléfono, una dirección donde el que esté interesado. Sí, la nuestra, www.sauga.es. Y ahí ven las bases. Y si quieren mandar un correo electrónico, info@sauga.es. Y se le contestan lo que sea. Sauga también tiene para este próximo sábado a las 10:30 de la mañana, este sábado 13. En Colindres, quedamos a las 10:30 en el Ayuntamiento de Colindres, la novena plantación ya de árboles, que es ahí en un monte por encima de San Roque, el merendero San Roque, como todos los años, pues a pasar la mañana hasta las 2:30, 3, y habrá un refrigerio también. Muy bien. Para los chavalucos y para los padres y para todo el que vaya. Muy bien. ¿Algo más, Juanma? Pues ahora hablamos de San Patricio, que se aproxima la fecha, chiquitín. Rápido, rápido. Que el año pasado ya hablamos con más tiempo. Sí. Estamos en marzo, que es el mes del... Sí. El año pasado, acuérdate que hablamos de las marzas, por eso no hemos repetido. Claro, este año no hay marzas. Bueno, ha pasado ya las fechas de las marzas, por eso este año no hemos hablado de ellas. Así que voy a ser breve y comentaros que es el próximo miércoles, que igual está algo... O sea, mañana. Próximo miércoles, día 17 de agosto. Mañana. De agosto, ¿no? De marzo, Tono, del mes... Estás fallando en el santoral, Tono. Con lo que tú eras el año pasado. No lo celebro, San Patricio. Pues aquí he entrado en la página, en varias páginas web, he puesto en Google San Patricio y San Patrick Day y te saca la información. Este buen señor nació en el año 377 y falleció precisamente... No leerás todos los milagros que hizo, ¿no? Falleció el 17 de marzo del 461, con lo que murió a la edad de 84 años. Era originario de un pueblo, Kilyatrick, de Escocia, y fue raptado por los romanos y luego evangelizó... Fue un rato por los romanos, allí aprendió el cristianismo y volvió a la isla evangelizada. Nos va a contar la historia de San Patricio. Y ya no cuento más historia, entonces deciros que es el próximo día 17. Lo celebraremos en varias tabernas. En las tabernas irlandesas. Es donde mejor se celebra el día de San Patricio. Es que este año pues es la final de la Copa Rey y el fútbol igual está encima de toda la celebración. Me parece. Bueno, pero para hay muchos pubs, aquí en Laredo, en San Antonio, has traído algo de Santander, música de ejemplo, ¿no? Pues para animar a la gente a que vaya a los pubs. No a beber, así no a escuchar. A escuchar. O a beber. Hay actuaciones en directo. A beber cosas sin alcohol. Por ejemplo, actuaciones en directo, hay grupos como Lunasa, un grupo, no sé si... ¿En dónde? Lunasa, aquí. No, va a Estados Unidos. Bueno. De gira, Altan también se va a Estados Unidos, otra gente va a... Ahí está. Estos son los Chief Times con los... Qué buenos son los Chief Times. Con los Cores. Dressed in a suit of blue, and if my love leaves me, what will I do? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? There is a dance house in Maradike, and there my true love goes every night. Nos vamos ya yendo a la segunda parte de nuestro programa, que va a tratar sobre el ropal tradicional, y con queremos compartir la introducción que va a hacer Tono con un grupo gallego que se llama Milla Doiro, por todos conocidos, estuvo en el Festival de Sauga, de un CD que sacaron en el año 1999, Auga de Mayo, y el tema Marcha Procesional de Caldas de Reis. En las marchas procesionales, pues seguramente que se empleaba todo el ropal que tenía la gente para sacarlo en las fiestas y en estas cosas, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues con este tema tradicional gallego nos vamos a meter en el ropal tradicional. Una de las parcelas más importantes de la cultura tradicional es la indumentaria con el que un colectivo se atavía. Es esta una de las señas de identidad de cualquier cultura, ya que las prendas que lleva un individuo nos informan de su procedencia, estatus u oficio. De ahí la importancia que debemos prestarle a los mal llamados trajes regionales, y que no son otra cosa que el elemento diferenciador con respecto a otras culturas, aunque en zonas limítrofes, como sucede y hemos comentado en alguna ocasión con las músicas, los bailes y las canciones sean parecidas a las regiones vecinas. Queremos, pues, desde este programa sensibilizar, dar a conocer y quizás difundir el respeto a uno de nuestros símbolos, que al igual que una bandera representa una cultura, un país o un pueblo. Así, los trajes tradicionales o las danzas rituales deberían de escapar a esa folclorización de grupos de coros y danzas, del tipismo de la España cañí de pandereta y castañuela en el sentido peyorativo del término, y que quien lo lleve sea consciente que no va a una carnavalada folclórica. Tomemos el ejemplo que hacen los herederos de la corona británica, que cuando el príncipe de Gales, Carlos de Windsor, va a Gales o a Escocia, se viste con el traje tradicional de esas tierras, y así se le ve con la falda, con los colores de su clan. Bien, pues para hablar de este tema tenemos hoy la suerte de contar con dos personas que, bueno, pues están muy metidos de lleno en ello y saben de lo que hablan. Una es, que la tenemos aquí físicamente, Teresa Gómez Piqueres, y otro es, que le vamos a tener por teléfono, Gustavo, voy a ver si lo digo bien, Teresa, Gustavo Sainz Fernández de la Cotera. Bueno, Gustavo Cotera. Gustavo Cotera, para todos los que están metidos en este mundillo de Cantabria, de los trajes, de las ilustraciones, la mitología y todo lo demás. Bien. Antes de la entrevista con Cotera, si nos lo vas a permitir, ¿verdad, Teresa? Sí, hombre, sí. Que empecemos con él, ya que lo tenemos que hacer por teléfono, ya explicaremos por qué. Pero Tono va a presentar un tema musical y nos metemos con la entrevista. Sí, pero antes de oír el tema musical, que no hemos hablado de refranes al principio del programa, de la importancia que tiene la ropa, que parece que siempre ahora es una cosa de modas y tal, de la importancia de la ropa, hay varios refranes. Hay uno que dice, viste un palito y verás qué bonito. Que a tanto alcanza, dice ese refrán, el poder del buen atavío y la correcta apariencia. Así decía Don Quijote a Sancho en su famosa carta al gobernador de Barataria. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. Claro que también los hay que dicen lo contrario de esto. Aunque la mona se vista de seda, mona es y mona se queda. Hay otro que dice, vísteme despacio que tengo prisa. El hábito no hace al monje. Remienda tu sayo y pasarás el año. La ropa lavada al sol aguarda, ya que el sol blanquea bastante la ropa. La ropa sucia en casa se lava en casa. Quien se viste de ruin paño, dos veces se viste al año. Quien se viste de verde, a su rostro se atreve. Este es un refrán muy antiguo, pues había una creencia antigua que se creía que solo las mujeres hermosas les sentaba bien el color verde. El buen paño en el arca se vende, que hemos oído todos, y lo que te cubre, te descubre. Dice que el atavío, según y como antes delata, que enmascara. Así se cuenta que una vez el duque de Nájara entró en la corte de Carlos V con tan fastuoso séquito que la austerísima emperatriz Isabel no pudo por menos que murmurar: el duque más viene a que le veamos que a vernos. Vamos a oír entonces ahora el tema del Candeal, la Marcelina. Y en el triquitra del tren. Tenemos la suerte y el gustazo de contar hoy con nosotros en la gila, y ya es gilero de hecho por estar con nosotros, pues a un señor que se llama Gustavo Sainz Fernández de La Cotera, que nace en la Lanzaleda, pago del concejo de Santa María de Soscaño, Valle de Carranza, lugar a donde sus padres, oriundos de Encima Soba y de Liébana respectivamente, se habían trasladado. Este hombre es uno de los grandes ilustradores, dibujantes de Cantabria. Tiene un gran, una gran sensibilidad para dibujar, así como también gran sensibilidad hacia a los animales, de los que luego nos hablará al final. Bueno, pues con 16 años ya se echa por ahí por los caminos de Dios a recoger, pues yo qué sé, cuentos, trovas, formas de trajes, bueno, en fin, etnógrafo también se le puede llamar. Tiene publicados libros como Trajes populares de Cantabria, 1982. ¿Quién no conoce a esa diosa montada en un oso, sobre un oso, que nos representa desde hace muchos años, todo lo de Cantabria? Tiene también otro libro publicado en 1999 de Traje de Cantabria, otros de mitología en Cantabria, la indumentaria tradicional en Aliste, en Zamora, en el año 2000, en fin, cantidad de cosas en el Instituto de Etnografía Oyosaiz. En fin, no me voy a enrollar. Gustavo, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. Y muy a gusto con vosotros. Vale, pues nada, aquí tienes los micrófonos de Radio Laredo para contarnos todo aquello que quieras. Ahora te harán las preguntas. Tono es más entendido que yo mil veces sobre esto del traje. Yo sobre el tema de indumentaria no conozco prácticamente nada, menos al lado de Gustavo Cotera o de Teresa, bueno, que para primero, eso ha venido aquí. Me he comido muchas cosas, Cotera. Pero lo que he dicho, ¿estaba bien dicho? Estaba muy bien dicho, vale. Sí. No, yo creo que no te has comido nada. No, está bien, sí, eso, sí. Como bueno, nací en Carranza, que es provincia de Vizcaya, pero porque mis padres, mi padre que era de la parte de Soba, al no encontrar una finca allí en Soba, pues compró la contigua, que ya caía dentro del Valle de Carranza. Pero desde crío yo sentí que mis raíces, todas ellas, estaban aquí en Cantabria, y por eso fue el que me volcara en buscar pues lo que fue su cultura tradicional, todo como has dicho, las canciones, la indumentaria, los cuentos, toques de pandereta, esas cosas que la gente se extrañaba muchísimo de que entonces yo, que era un chaval, anduviera así campo a través buscando estos restos de cosas antiguas, Creo que hasta estuviste detenido, ¿no? Una anécdota sí. Por ahí. Bueno, en sí, Veguilla pues, de Soba, ¿no? Sí. Ahí la Guardia Civil sí me interrogó en Veguilla de Soba porque, claro, diría, ¿qué anda este por aquí, por estos andurriales? Un crío que eras, además, de 19 años, ¿no? Entonces debía tener por ahí, sí. No parece que quedaba muy convencido de que estuviera buscando eso, trapos viejos y cantares y romances, Bueno, una cosa que yo decía al principio, luego hablaremos un poquito más de lo que es los trajes. Yo decía de la forma que había que llevar los trajes con la dignidad que debían de llevarse. ¿Qué criterios deberían seguirse tanto a la hora, tú como experto, de confeccionar un traje como de llevarlo? Sí, verdaderamente es algo muy difícil. Es muy difícil. El que quiera llevar reconstruir y llevar un traje con rigor, yo comprendo que es un tema peliagudo, pese a que los trajes de Cantabria son sencillos, no son esos trajes recamados de otras regiones de la península, pero aún así resulta muy difícil porque ya cuesta encontrar las telas, los accesorios y complementos que estaban vigentes en el siglo XIX. Pero bueno, procurando informarse bien y poniendo los cinco sentidos, se puede reconstruir bastante bien lo que fue un traje de ciertas zonas de Cantabria. Luego está también, no solo eso, sino el saberlo llevar, aunque sea porque son trajes engorrosos, son trajes pesados. Yo siempre digo, si una chica quiere estar guapa, o quiere estar moderna, o quiere estar, pues tiene 364 días, o los que sean al año, pero si un día va a vestir de aldeana, o va a vestir de un traje antiguo, tendría que darle un poco el aire ella misma, ¿no? O sea, prescindir entonces de maquillajes, de uñas pintadas, de relojes, de pelos, de, aunque haya ido el día anterior a la peluquería, pues tendrá que peinarse o a la forma del siglo XIX, como se peinaba una campesina, ¿no? Y ahí está también un poco el saber llevar el traje con dignidad, porque si no, si empezamos a fallar ya en las telas, en los cortes, en prescindir de tal o cual prenda porque nos pesa o porque no nos favorece, o porque entonces el traje acaba siendo una máscara, acaba siendo muy poco creíble. Y para eso yo siempre digo también que sería mejor pues que nos vistiéramos de abeja maya o de yo qué sé, ¿no? Pero no recurrir a los trajes que en este caso representan comarcas de Cantabria, porque el traje es algo serio, no tendríamos que verlo como un disfraz, sino como eso, como una especie de segunda bandera o quizá primera, puesto que está tan íntimamente pegada a la piel y a nuestro pasado, ¿no? Y entonces habría que llevarlo con mucha dignidad. Ese día habría que aguantar lo que pesa, lo que oprime, lo que puede molestar, rozar, porque a veces son telas ásperas, ¿no? Pero ese día habría que aguantarlos como verdaderos héroes y heroínas y llevarlo tal cual, sin quitarse el pañuelo aunque moleste, sin quitarnos, ya digo, otras prendas aunque pesen, porque así lo llevó antes la gente del campo o de la mar, y así tendríamos que intentar llevarlo, pues eso, una vez al año o dos, cuando se ponga, ¿no?, en las fiestas. Sí. Yo creo que... Hola, soy Teresa, Gustavo. Hola, Teresa. Creo que es fundamental cuando alguien se va a hacer un traje o va a lucir un traje, que sepa muy bien lo que está haciendo. No es un disfraz ni un traje que me lo pongo porque estoy muy mona. Claro. Entonces yo creo que un poco el sentido común, primero saber lo que te estás poniendo. Sí. Y luego el sentido común a la hora de hacer el traje. Bueno, pues hay un libro con una documentación, yo creo que bastante exhaustiva, que das tú. Y yo creo que ahí lo que la gente tiene que prescindir de, pues eso, de aportaciones o de interpretaciones. Sí. O de gustos. Sencillamente, claro. No es un pantalón que yo me lo puedo comprar rojo o amarillo. Ya. Es un traje que tiene que ir así, tiene que ir así. Yo creo que el fallo un poco en lo que estamos viendo ahora, que lo hemos comentado nosotros varias veces, se está extendiendo. Yo creo que tu labor ha sido muy grande a la hora de dar a conocer el traje. Y también sé que a veces te asustas de lo que has hecho. Dices, Dios mío. Sí, sí, sí, sí, sí. Y efectivamente, cuando ves eso, pues que la gente a veces hace una interpretación un poco libre. Sí. O bueno, pues como esto me hace muy gorda, me quito metro y medio de vuelo en vez de los cuatro que llevaba la saya. Claro. O rojo y amarillo a mí no me gusta porque eso parece muy patriótico. Sí, sí. Entonces yo creo que prescindiendo de esas cosas es relativamente sencillo lo que es hacer el traje y vestir el traje. Hombre, luego la complicación es buscar las telas, pero hoy en día, oye, con internet, como yo digo, sí, se encuentra de todo, ¿eh? Pues sí, quizá eso, sí, sí, dices bien, que no habría que hacer luego interpretaciones personales, habría que ceñirse bastante, bastante, porque bien es verdad que no, ni vestían todos igual, pero sí es verdad que había una cierta uniformidad, ¿eh? Entonces, la gente es, sobre todo, lo que pasa es que el traje popular, como bien sabéis, no es una cosa estática, ni mucho menos, sino que va poco a poco va evolucionando, van llegando nuevas modas que a veces se superponen a las antiguas o a veces se arrinconan a las antiguas, y el traje va lento, muy lentamente, el traje campesino va cambiando. Pero había, o sea, acotando, es difícil porque decir, ¿a qué traje nos referimos exactamente? Normalmente los trajes que entendemos hoy por trajes típicos en toda España son trajes del siglo XVIII, originados en el siglo XVIII, con alguna prenda más antigua, pero que tienen su apogeo en el siglo XIX. Pero depende también de qué parte del siglo XIX, pues podemos encontrar unas variantes u otras. Y entonces, tampoco se puede dar eso, demasiada manga ancha, hablando de trajes además, sí, mira, bien dicho, para que cada uno lo interprete y diga, si a mí esto no me gusta, yo me lo cambio. No, tampoco es eso, ¿no? O sea, cambiaba un poco, podía cambiar un poco alguna tonalidad, alguna forma de los pañuelos solían ser diferentes, o sea que no era ni un uniforme ni tampoco puede dar pie a que cada uno lo interprete a su manera y diga esto me lo quito, esto me lo pongo, que no me gusta, como tú decías, ¿no? Sí. Y ahora yo sí lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. A pesar, y luego hablando de los libros, el primer libro que hice, de esos pecados de juventud, no aquí me... Aquí no, tenía una cita tuya, además. Ese libro no me gusta nada, y siempre digo, ese libro habría que olvidarlo, quiso la Consejería de Cultura reeditarlo muchas veces, el libro primero, que es en blanco y negro, sí, Le tenemos hay aquí un a comentario la mano. Sí. Que dices textualmente, y lo tengo aquí, saqué, para evitar el encarecimiento del libro he sacrificado el color, lo que no deja de dolerme, pues uno de los mayores encantos del traje campesino es su cromatismo. Intento suplirlo detallando las tonalidades de cada prenda. Sí. Pues es explicar el color, lo difícil que es. Yo no sé cómo se interpreta el resto de los libros, que cada uno le da una interpretación libre a lo que está escrito y dibujado. Sí, bueno, también hay que decir que Gustavo, cuando define colores, el cromatismo que tiene es tan sumamente amplio que te manda a buscar un paño de color caramelo de malvavisco, una cortapisa de color ala de mosca, sí, sabe Dios qué, ¿no? Claro, lo de los colores es un tema es también difícil. Sí. Bueno, yo como además dibujante o pintor, o cualquiera que se acerca a los colores, desde una caja de alpino a unos botes de pintar las paredes, pues verá cómo varían, y una cosa le llaman verde cinabrio, otro le llaman verde veronés, verde sapo, verde vejiga, y empiezas a decir, bueno, a ver ese verde vejiga, qué color, qué verde. Y claro, los antiguos manejaban también unas gamas de colores que hoy no sabemos muchas veces cuál es, lo que sí resulta muy poético a veces, o muy... Sí, cuando hablan del amarillo de la naranja, el amarillo del limón, el color pimentón, un color que lo encontré en el archivo, sumamente poético, que yo digo parece de salido de la pluma de Manuel Llano, color de flor de verde nogal. Qué bonito. Es muy bonito, pero muy difícil eso. O sea, me parece que era un pañuelo, no sé qué prenda era, que decía color de flor de verde nogal. Es muy poético, pero claro, vete tú ahora a inquirir a ver cuál es el color de flor de verde nogal, exactamente, color de guinda en aguardiente, color de cereza, los nombres eran bonitos, pero como decía Teresa, claro, vete ahora a buscar una tela color de caramelo, que cuando caramelo, bueno, entendemos Sugus, un poco... caramelo Sugus. Claro, pero en aquella época el caramelo generalmente solía ser un solo color, como el color del azúcar quemada, entonces sería más o menos hacia ese color al que habría que ir, pero por eso yo sé que es muy difícil, y aunque en el libro último, que es en el que estoy un poco contento, ya esa color y ya... aunque luego por estas modernidades de impresión ahora por ordenador, algunos colores han salido completamente espantosos en el libro último, y así colores que eran pardos rojizos han salido completamente rojos, o colores que eran un amoratado parduzco han salido lila, bueno, en fin. Pero que en este libro, aunque lleva color, pues sí, a veces es difícil el tema de los colores, y sé que estos colores antiguos, como pues eso, como dicen, color de ala de mosca, llegó a haber un color, no entre los campesinos, pero sí entre las damiselas románticas del 19, que se llamaba, para que veáis qué guasa tenían, color de araña meditando su crimen. O sea, que adivina, o sea, la guasa que podían tener ya también, te quiero decir, las damiselas románticas, ¿eh? No sabemos qué color era, pero los colores que usaban los campesinos, y ya que estamos metidos en ese tema, en el traje de Cantabria generalmente eran colores muy sobrios. Los trajes cuanto más primitivos, como podía ser el traje campurriano, eran el lino y la lana que se cultivaba en el... O sea, el lino que producía cada familia y la lana de su rebaño, ¿no? Entonces, eso no, sin ningún tinte, era con lo que se hacían los trajes. Por eso ese pardo rojizo de la lana del traje campurriano y de la campurriana en los modelos más primitivos, las camisas de lino. Siempre en la zona norte de la península, y Cantabria dentro de ella, lógicamente, también, participa mucho de coloridos oscuros, ¿eh? O sea, que habría que ir a coloridos sobrios, que yo ahora veo que quizás esté disparando demasiado el colorín en las reconstrucciones que se hacen. Sí, Gustavo, eso te quería decir. Mira, desde la visión de un recién llegado a esto del traje y de la indumentaria tradicional, yo te quería preguntar, desde aquel desierto árido que encontrabais los que lo iniciasteis o lo retomasteis allá por los años, no sé, 80 sería, sí, pues como es el caso tuyo, sí, tú antes, pero bueno, sí. Teresa, Ramón, sí, y también aquí en Laredo, sí, mucha más gente. 80, sí, sí. Entonces, tú ves que, desde luego, desde mi perspectiva, yo veo que se ha mejorado muchísimo, porque desde de aquellos trajes que, bueno, pues que se de ponía... De la asturiana, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, de la faltuca corta, medio eso, muslo y... Del folclorismo puro y duro, que, bueno, lo ves ahora y bueno, se te cae la cara, se te pone roja. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues desde entonces, yo creo que quien está algo interesado, pues tiene tu libro como de cabecera, por decirlo de alguna forma, y de orientación. ¿Tú ves que llevamos buen camino, por decirlo de alguna manera? Yo, lo que pasa, siempre tengo fama de purista y más quisiera serlo, ¿eh? Porque aun poniendo el listón alto, siempre nos quedamos un poco bajos, con que como para decir, oh, vamos todo, va todo muy bien. Yo, bueno, las cosas que noticias que me llegan... No te creas que me agradan mucho. Hay excepciones muy consoladoras y que verdaderamente está muy acertada las reconstrucciones de trajes. En otras veo a veces demasiado colorín. Hay una serie de puntos clave y difíciles como son los pañuelos. Son los pañuelos que las, sobre todo las muchachas, las mozas, también el hombre llevaba pañuelos a la cabeza. Pero eran pañuelos de seda muy bonitos, hoy imposibles casi de conseguir. No sé dónde podríamos dar con un filón de esos pañuelos de seda tornasol, encarnados, con cenefas rojas y verdes y tan preciosos como eran. Hoy es muy difícil. Pues hoy se suplen por unos pañuelos horripilantes, portugueses, de acrílicos o de lanilla, ¿no? Pero que en nada se parecen a lo que llevó las mozas. Y luego la forma igual de acomodar esos pañuelos también, y veo, como decía, a veces un exceso de colorín, y que también, y es un tema que puede parecer un poco de mal gusto, grosero, es que no, quizá la gente no comprenda muy bien las edades. Veo gente que ya peina canas, como es mi caso, y que van vestidos de mozos pinturines, de mozos como iban a la romería cuando iban a cortejar, ¿no? Y eso era impensable. Mujeres ya que, pues eso, también, aunque se las ciñan, que tienen canas y que ya dejaron atrás los 25 y más, ya digo que puede parecer grosero, pero es que habría que tener cuidado también eso. Y en vez de buscar modelos tan austeros como puede ser un traje de Pejina, de Daf, un traje de Campurriana, de Levaniega, de Pasiega, de Daf, o sea, colores sobrios, pardos, amoratados... Y, pues no, van de mozucas montañesas con unas cintas atrás ondeando y unas cosas que la casada nunca lo llevaba, ¿no? O sea que, entonces habría que tener cuidado también con ese tema, un poco de la edad, ¿eh? Que quizá veo eso, gente pues que no te entra en la cabeza que pueda ser una ama de cría, esa señora que bueno, pues que iría mucho mejor vestida de abuela montañesa, ¿no? Con una montera, una bengala, es decir, una muselina amarrada bajo la barbilla, toda vestida de negro, y igual con una saya morada sobre los hombros, y eso, y la monteruca puesta a la cabeza, y sin embargo quiere ir de ama de cría, ronflante, y como si fuera una ama fresca de leche, cuando no cuadra. Claro, lo que pasa es que la vistosidad, por ejemplo, de los trajes de ama de cría, unos trajes de pasiega, de moza, sí. Claro, llama mucho la atención, y sobre todo en nuestra región, que es tan austero todo, salvo la zona de la Vega de Pas. Sí. Entonces, claro, yo me voy a hacer un traje. Luego, yo creo que también hay una especie de competición, ¿eh? Sí. Si el mío tiene una tira dorada, o si el del vecino tiene una tira dorada, el mío va a llevar tres, ¿no? Claro, y claro. Si el mío es de ama pasiega de cría... Pues yo quiero de ama de palacio. El mío más. Mucho más, ¿no? Ahí, entonces, ahí yo creo que es un error, es lo que yo decía. Sí. Algo. Hay que saber lo que se está haciendo. Estamos vistiendo un traje popular, no estamos en una competición y en un lucimiento. Claro. Entonces, claro. Yo creo que cuando la gente se convenzca de esto... el tema va a ir mucho más rodado y va a ser pues lo que tú pretendes, algo pues, bastante más fiel a lo que era la realidad. Y más, entonces yo, aprovechando ahora este espacio, haría una llamada, si alguien está pensando hacerse un traje, sobre todo las mujeres, que para eso son siempre más decididas y más animosas, ¿no? Pues una de las características del traje de Cantabria y del traje del norte es eso, la austeridad, la ausencia casi total de adornos frente a los trajes de Castilla y de León, de otras zonas, de Levante, ¿no? Abigarrados, casi hasta la saciedad, de bordados, de sobrepuestos. Aquí es que puede ser una saya completamente lisa, nada más, ¿no? Negra, parda, una chaquetilla también, apenas con un poco de terciopelo negro al borde y nada más. Y en esa austeridad, llevada al máximo, ahí está su elegancia y su autenticidad. Y yo haría un llamamiento a que se fuera a lo más austero. Pueden ser trajes de pasiega, que son los más ricos, los más llamativos, pero también luego pueden llevar sus buenos corales, o sea, eso sí, corales que no tengan pena en echarse al cuello todos los que quieran, y buenas cadenas de plata y eso, pero ir a colores austeros, a colores, sobre todo en las personas, ya digo, de edad, ¿eh? Gustavo. Sí. Nos pasa lo de siempre, que el tiempo se nos echa encima, y queríamos hablar contigo de tus últimos proyectos también y del tema que apuntabas al principio de los animales. Entonces, hemos pensado sobre la marcha, sí, que como vamos a hacer un programa dedicado también a animales, bueno, que se empleaban o que nos han venido acompañando durante toda nuestra existencia como seres humanos, pues te emplazamos a que también estés un poco aquí hablando con nosotros de ese tema. Sí, yo desde luego eso sí que estoy dispuesto sí, a cualquier cita sobre a hablar sobre el tema de los animales desde el punto de vista animalista, es decir, de los que pensamos que el dolor evitable en los animales habría que luchar porque ese dolor no se produjera. Hablo del dolor, uh-huh, del dolor evitable. Sí. Teníamos aquí un montón de preguntas que los oyentes nos habían encargado que te hiciéramos. Sí. Bueno, se nos va el tiempo como siempre. Pues si queréis, en otro día. Sí, porque como te volveremos a llamar para esto de los animales, para retomar el tema, decir también para, bueno, pues el que te conozca un poco, que es que andas por ahí retirado en un pueblo de Cantabria, en una casa preciosa que tengo el gusto de conocer. Sí. Y que, bueno, que aún así, hoy mirándolo, tienes 488 entradas en internet. O sea que todo el que quiera conocerte un poco más, que entre en internet, que marque Gustavo Cotera y bueno, se encontrará con gratas sorpresas y con dibujos preciosos. Y cualquier duda o así, si luego, si por medio de vosotros, si alguien pues me la podéis trasladar o si no, pues... Sí, ¿eh? Lo haremos porque la verdad es que hay mucho interés en el tiempo y quizá no hemos sabido ser lo precavidos para hacer estas preguntas puntuales antes de que el tiempo pues se nos marchara entre las manos. Pues otra vez habrá, Rodrigo, ¿eh? Gustavo, un placer de tenerte aquí. Te volveremos a llamar. ¿De vale, acuerdo? De acuerdo. Gustavo, un abrazo. Un saludo, muchos abrazos y hasta dentro de nada hablaremos pronto y tendido. Muy bien, Tono. Un beso. Venga, Gustavo, ya nos vemos. Teresa, otro. Hasta pronto. Venga, adiós, Gustavo. Hasta pronto. Pues hasta aquí lo que ha dado la conversación con Gustavo. Nos encantaría haber hablado bastante más con él, pero el tiempo vuela. Casi este tema no lo hemos dejado agotado, porque el próximo programa, que será el día 23 de marzo, Santo Toribio de Liébana, hablaremos del pelo. Y aún podemos tocar, no creo que nos dé tiempo, pero otra faceta, que son las alhajas, muy importante. Bueno, pues dentro, mira, de la indumentaria tradicional. Pero hablaremos del pelo, que da mucho tema. O sea, de los tocados, un poco lo los que moños, avanzaba, lo que simbolizaba el, sí, pelo. Pues mira, como eso, hoy hemos desaprovechado a Teresa, la vamos a emplazar de nuevo, si ella acepta, el próximo martes, no, el próximo no, el siguiente, martes 23... Sí. De marzo, Santo Toribio, porque qué mejor que una moza para que nos ayude en este tema que ha elegido Tono. Que parece un tema tonto, pero da mucho de no, sí. No, no, sí, al principio cuando Tono me los propone, digo, Dios mío, ¿de dónde sacamos músicas y de dónde datos y tal de esto que propone Tono? Puedo deciros, oyentes... Entonces, espera, perdona un poco, Tono, que Teresa, sí, vuelves con nosotros aquí. El pelo y el peinado es una parte más de la indumentaria. Eso. Y en Cantabria, por ejemplo, Gustavo ha hecho siempre mucho hincapié en que las mozas, y las sobre todo las mozas, lo que lucían era el pelo, porque todos sabemos que van tapadas, digamos, de arriba abajo. Entonces el pelo es para ellas un símbolo de belleza y es gran parte, digamos, de su arma para conquistar. Eso vale. Lo hablaremos en el programa que viene. Sí. Te iba a decir de las músicas que teníamos. Si enreda, estos dejan de enredar con los micrófonos. Mira cómo los íbamos a llamar, Tono, que se me ha olvidado. Los acólitos. Los acólitos están ahí que no paran. Los acólitos hay que quemarlos. que de los dos temas o tres que hemos oído hoy, había para preparados como cinco o seis relacionados temas con musicales, la indumentaria. Sí. Bueno, pero pues, bueno, yo creo que ha sido más interesante la entrevista con Gustavo que las músicas que ya pondremos más adelante. Que nada, que gracias a todos por estar ahí escuchándonos, que esperemos que os haya gustado y os haya parecido interesante el programa de hoy. y despedir a los acólitos, Juanma Patrón. Un saludo para todos los oyentes, que hay muchos. Ignacio Unzué. Hasta el próximo día. Fulgencio. Hasta Martín, el... ¿no? No, Sánchez. Fulgencio Sánchez. Noé del Río, adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Rodrigo Gómez. Adiós, Tono Reguera. Teresa Gómez. Hasta luego. Tenemos el mismo apellido, y el que Teresa. Os habla, Tono Reguera. Adiós, adiós. Y vamos a ir a la Bazanca con un corrido y una jota maragata. Hasta siempre. Molinero, molinero, no vayas de noche a verme. No están mis padres en casa, puede criticar la gente. La molinera llorando estaba y el molinero la consolaba. Molin que mueles el trigo, ¿a cuánto lo haces moler? No digas al molinero que muero por su querer. La molinera llorando estaba y el molinero la consolaba. Lleva la maragata en el manteo, 5 varas de cinta de terciopelo. Que vela, vela, va la maragata bailando, que vela, vela, va. Las castañuelas tocando, qué buenas vueltas da. Para cantar cantares me crió el cielo, para hilar a la rueca también si quiero. Que vela, vela, va la raposa por el río, que vela, vela, va. Con el rabo distendido, qué buenas vueltas da. Y un cardador con sus cardas y una banastra de lana. Le dice banastra mía, cuando te veré cardada. A la JJ de mi tío Antón, que estaba a la lumbre pelando un ratón. Como lo pelaba de tan buen humor, le sacaba lana para un cobertor. Y esta rueca me trae loca, marido no quiero hilar. Si otro oficio no me buscas, yo me tengo de marchar. A la JJ de mi tía Juana, que estaba a la lumbre pelando una pava. Como la pelaba de tan buena gana, para un cobertor le sacaba lana. Mucho me gustas Dolores, cuando te paseas hilando, con la rueca a la cintura y con el huso en la mano. A la JJ de mi tío Antón, que estaba a la lumbre pelando un ratón, como la pelaba de tan buen humor, le sacaba lana para un cobertor. Y adiós que ya me despido y a la lumbre voy derecha, que está haciendo mucho frío y cede la pandereta. A la JJ de mi tía Juana, que estaba a la lumbre pelando una pava, como la pelaba de tan buena gana, para un cobertor le sacaba lana.